que soñaba tenerte en mis brazos despertador. Cuando me dijiste que era un imposible, mi cuerpo temblaba, mi alma lloraba de desilusión. Sigo esperando que llegue el día en que me diga seré de ti. Vive en mi sueño la ilusión de tu llegada para darte mi amor, darte mi corazón. Sigo esperando que llegue el día en que me diga seré de ti. Cuando se tiene la ansiedad de una caricia, no se piensa más que imposible está más. Sigo esperando que llegue el día en que me diga seré de ti. Llega el día en que me diga seré de ti. Seré de ti. Si en la tarde tú lloraste por mis besos, porque en la noche me dijiste que no. Sigo esperando que llegue el día en que me diga seré de ti.